Jugabas con fuego sin miedo a poderme quemar. Cruzaba los dedos por si nos llegaba el final. Mis manos heridas no te querían soltar. Tus alas tan solo querían volar. Tu luz me cegaba y yo te quería más. Mis sueños se ahogaban, yo te quería más. Mi alma lloraba y yo te quería. Cada día más, yo te quería más. No puedo evitarlo, soñarte en la oscuridad. Los días se escapan y menos te logro olvidar. Tus promesas con tintes de poca verdad, cerrando mis ojos queriendo no ver el final. Tu luz me cegaba y yo te quería más. Mis sueños se ahogaban, yo te quería. Yo te quería más.